A la mar fui por naranjas, y a la luna, y a Aranjuez, y a la rama del nogal, más naranjas no encontré. Naranja del naranjal.